has querido un nuevo amor, seguramente menos bella, que se parezca un poco a mí. Una muñeca con la cara lavada, con ojos grandes y sonrisa callada. Y eso es lo que nunca pensará. Le habrás robado la inocencia que ofrecerá el primer amor, descubriéndole el secreto de su primera intimidad, para enseñarle que el pecado nuevo no es tan pecado si se quiere bien. Y eso es lo que nunca entenderá. Ante la duda de ser madre, y como lo hacen todos, seguro que te casarás para ocultar toda sospecha de haberla amado sin bien quererla. Y eso es lo que nunca entiendo.